Прослушайте текст и расскажите об эмблеме Каталонии. El burro catalán. El burro catalán es un símbolo que representa la silueta de esta variedad de asno. Es diseñado por dos jóvenes de Bañolas para llamar la atención sobre esta raza y facilitar su conservación. El logo es enormemente popular en Cataluña. Aparece en todo tipo de pegatinas, camisetas y otros objetos. El símbolo del burro catalán se convierte en un emblema de Cataluña, con el pueblo catalán y con su compromiso con el medio ambiente. Actualmente este emblema lo utilizan algunas personas y grupos políticos como símbolo del regionalismo y nacionalismo catalán, en oposición al toro de Osborne. Junto con el burro catalán, en otras regiones de España han surgido varios animales símbolo, como oposición al toro. La vaca de los nacionalistas gallegos, la oveja lacha de los nacionalistas vascos, la cabra del nacionalismo asturiano, el murciélago o rat penat del nacionalismo valenciano, etcétera.